Mira, vine como ahora justo estoy en un ratito con una reunión de un grupo de jóvenes de acá de San Martín, porque vine las tres funciones que vamos a hacer, es la de mañana en la Universidad de General Sarmiento, la del sábado en el Cine Plaza de acá de San Martín y el domingo en Capital. No, estamos muy contentos porque se armó toda una bola así de difusión a través de las redes y de distintas organizaciones que pudo garantizar que la película, sin estar en el circuito formal del Inca ni en ninguna instancia así, más de la industria cultural, hoy va a estar en las está prácticamente en todas las provincias de nuestro país y además creo que son 12 países de Latinoamérica, porque en estos días se comunicó un agente de una organización de Nicaragua que también la va a pasar. Así que, no, un fenómeno muy lindo. Ojalá que le guste a todo el mundo la película y que bueno, que sirva para promover este tema de las producciones de tipo comunitario, ¿no? Que es un poco el objetivo de todo lo que estamos haciendo. Si tenés que contarle a alguien que está escuchando la radio y que no sabe de qué se trata Némora, por dónde va, ¿cómo le contarías en un ratito? ¿Cómo lo invitarías? ¿Le invitarías? Bueno, Némora es una película de aventuras. Es una película de aventuras en donde, o sea, está hecho por una organización comunitaria, pero en ese sentido es distinta a otras cosas porque, bueno, tiene rayos láser, viajes en el tiempo, qué sé yo, una serie de escenas y de situaciones visuales que la hacen una historia bastante atractiva, bastante llevadera. Y la historia de la que habla el guión habla de digamos, la historia se basa en un gobierno global del futuro que lanza públicamente una campaña que explica como que es una campaña humanitaria para viajar en el tiempo y terminar con todas las dictaduras y la tiranía. Pero un poco se filtra la información de que en realidad esa campaña es una pantalla y en realidad van a borrar de la historia los movimientos sociales y populares. Entonces se desata una especie de resistencia, una rebelión contra esa campaña que tiene la característica de que es una rebelión a lo largo de todo el tiempo, y entonces de toda la historia. Entonces en una red de túneles bajo tierra que están recubiertos por una membrana que es resistente a la tecnología del gobierno, se empiezan a encontrar rebeldes de toda la historia de la humanidad. Y bueno, esos rebeldes, que son cientos de miles, van siguiendo un plan que les llega del futuro, traído por una adolescente, una niña, que trae un libro en el cual está en clave el plan con el que pueden derrotar a esa tiranía del futuro. Así que bueno, la película hay un grupo de aventureros, de héroes que tiene que sortear un montón de pruebas para digamos lograr digamos dar vuelta a la situación. Y bueno, de eso trata la peli. En el medio se hablan de muchas cosas, se habla del pueblo, del poder y del tiempo, que es lo que dice el subtítulo de la película, ¿no? Que se llama Némora, Pueblo, Poder y Tiempo. En el medio hay un montón de reflexiones sobre eso, pero sin dejar de perder de vista que la idea es entretener, divertirse y también emocionarse, ¿no? Eso apunta la peli. Y va a tener su estreno aquí en nuestra región, en el multiespacio cultural que tiene la Universidad de General Sarmiento, en el auditorio, un lugar muy lindo Tal cual. que tenemos en la región. Y se estrena este viernes 16 a las 19 horas. A las 19 horas, exactamente. Y bueno, un detalle que no podemos pasar por arriba es que el FMT Incunaco es una de las cuatro organizaciones que hicieron posible esta película, ¿no? Porque, bueno, vos, Daniel y Yamila y otras compañeras nos dieron una mano en todo lo que es el sonido directo, la toma de sonido de la película y la preparación de muchos materiales que tuvieron que ver con el audio de la peli. Que por otro lado, el audio de la peli es es un elemento bastante lindo, tiene una banda sonora musical bastante poderosa, está hay temas ejecutados por la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de San Martín, temas de la banda, así que es una peli que también se puede disfrutar en lo que tiene que ver con el sonido. Y después, bueno, estuvo Sofovial, la Sociedad de Fomento del Video Alternativo, y la Cooperativa La Comunitaria, que aportó toda su experiencia en teatro comunitario, en la parte más de actuación. Así que no, se está armando una línea movida. La peli también sale con un videojuego, con un cómic, que eso lo vamos a presentar probablemente a fin de año, el 21 de diciembre. Bien. Ahí presentamos la novela gráfica con el Bien, bien. Y este sábado, no, este viernes, en el estreno en el Multiespacio Cultural, va a haber en la antesala una muestra de algunos elementos que fueron parte de la peli. Exactamente, sí. En el hall vamos a hacer una muestra con objetos de utilería, miniaturas, elementos de la peli, como para que también los jóvenes, la gente que se acerquen a verla, vean que en el fondo es una película hecha artesanalmente, ¿no? Que se hizo, que digamos, la tecnología hizo mucho, pero la mayor parte la puso la voluntad y el trabajo artesanal de muchos compañeros y compañeras. Así que sí, es el viernes 16, ¿no? A las 19 horas en José León Suárez 1751, el multiespacio cultural de la Universidad General Sarmiento.